Fin del espacio publicitario. ¡Miren, amigos! ¡Las primeras flores de la temporada! Flor de guerrera. Flor de guerrera. Sobre todo porque ella es una guerrera. Llega el momento de entrevistas. Llega el momento de entrevistas. Florencia Himalaya. Florencia Himalaya. Florencia. Nuestra querida flor. Los secretos del tiempo. Podrán cortar todas las flores, pero nunca terminarán con la primavera. No debéis matar el tiempo, sino atesorarlo. ¡Ay, mi gran secreto! ¡Vivirlo! Los secretos del tiempo en la retaguardia. La retaguardia. Los secretos del tiempo. Bueno, volvemos al aire con nuestra querida invitada, Florencia Guimaraes. Ella es periodista, fotógrafa, activista travesti, presidenta de la Casa de Luana e integrante de Furia Traba, y una persona que admiramos, como bien decimos, como una flor de guerrera. Flor, ¿cómo estás? Así es. Gracias, gracias, gracias. How are you? Bien, muy bien. Acá. Se agarró el ataque. Con este día caluroso. Escuchando, disfrutando del programa acá en vivo, se extrañaba la presencialidad, ¿no? Por lo menos nos parece muy necesario. Así que muy contenta de estar nuevamente acá en la retaguardia, un lugar que siempre me ha abrazado hace muchísimos años, donde compartimos muchas, muchas cosas. Así que contentísima de poder estar acá, de poder estar con ustedes. Para seguir tejiendo, hablando, venía escuchando, ¿no? Veníamos en estas efemérides de la fecha, venía escuchando específicamente la cuestión que tiene que ver con el SIDA, con el VIH, ¿no? La falta, para agregar quizás, la falta de campañas, ¿no? De concientización o de prevención, sobre todo para romper estigmas y prejuicios que están muy arraigados. Todavía hoy hablar de VIH, de SIDA, sigue siendo sinónimo de muerte para muchas personas, ¿no? Y sabemos que no es así, que es una enfermedad crónica si es agarrada con tiempo, que puedes tener una vida con una calidad como cualquier otra persona, ¿no? Entonces me parece que esto es importante seguir visibilizándolo todos los días, ¿no? Y sobre todo por parte del Estado, y seguimos reclamando muchas organizaciones y muchas personas, y esperemos que este reclamo se haga muy colectivo, una nueva ley de VIH, hepatitis y otras ITS, ¿no? Es importantísimo seguir trabajando en políticas públicas que tengan que ver con los tiempos que corren, que tengan que ver realmente con los derechos humanos. Así que... Bueno, y nosotros te vamos a hacer la primera pregunta que hacemos siempre, que es, ¿cómo te gustaría presentarte ante quienes no te conocen? ¡Oh! ¡Wow! Bueno, arranco. Primero, Florencia, una travesti matancera. Y ya cuando digo travesti, ya empiezan un montón de preguntas. Me ha pasado en todos los lugares, entonces me presento de esa manera, ¿no? ¿Por qué decís que sos travesti, no? Bueno, después podemos hablar un poquito de eso. Como una travesti matancera, sobreviviente del sistema prostituyente, hoy trabajadora judicial, que también me llena de alegría. Primero que nada, tener trabajo a los 40 años por primera vez en mi vida, y después poder estar trabajando y poder de a poquito ir transformando, ¿no?, los espacios que uno va habitando, a pesar de las resistencias y de todo lo que transitamos todos los días las personas travestis y trans. Bueno, ahí estamos empujando, así que me presento simplemente como Florencia, una traba matancera. Divina. Muy bien. Regia de ella, como Frida. Bueno, Flor, me diste el pie y lo hablaba el otro día con una persona que no voy a quemar en vivo, okay, pero voy a decir que fue, no okay, importa. Que hablaba y dice, ah, bueno, va Flor, es transexual. Y yo dije, no, es travesti. Entonces tal vez podés diferenciarnos entre travesti, transexual, y aparte, transgénero. Transexual es como muy ochentas. Sí, ¿no? O sea, muy ochenta, muy Europa, y acá somos trabas, somos sudacas, somos originarias, somos afro, somos afro-argentinas. Exacto. O sea, el ser travesti, ahí voy un poco definiendo, tiene que ver con todo eso, ¿no? Tiene que ver con nuestros territorios, tiene que ver con nuestra manera de hablar, con lo lingüístico, con lo regional. No tenemos nada que ver, lo decía Luana Berkins, las travestis latinoamericanas, sudacas, no tenemos nada que ver con las compañeras transexuales europeas en muchos puntos, ¿no? Si bien estamos atravesadas por un montón de violencias muy similares, las condiciones de vida son diferentes. Las travestis en Latinoamérica asumimos nuestra identidad de género de niñas a los 12, 13, 14 años. La mayoría somos analfabetas, no terminamos los estudios. Cuestiones que no atraviesan muchas de las personas que viven en Europa, ¿no? Y eso no queda exento las personas transexuales europeas, por más que después obviamente tengan un montón de otras problemáticas, como no tener acceso a su identidad, al trabajo. Eso lo compartimos en muchos países, no en Argentina, que voy a decir para no olvidarme, el mes que viene cumplimos 10 años de nuestra ley de identidad de género, una ley maravillosa y revolucionaria, ¿no? Que tiene que ver también, y ahí el movimiento travesti tomó referencia, por supuesto, de las madres de Plaza de Mayo para encarar la lucha por el derecho a la identidad, ¿no? Entonces, bueno, cuando nos preguntan por qué travesti, transexual o transgénero, bueno, tiene que ver también con posicionamientos políticos, tiene que ver también con una cuestión, ¿no?, de contextos temporarios, ¿no? Quizás hoy las pibas más chicas sienten que es políticamente más correcto o quizás más lindo decir que son mujeres trans o que son chicas trans, ¿no? Para despegarse de la identidad travesti, porque la identidad travesti primero ha sido siempre utilizada de modo peyorativo, ¿no? Como decir negra, como decir puta, como decir gorda, como decir traba. Travesti sigue estando asociado, por más que yo diga que soy mujer trans, travesti, transexual, seguimos estando asociadas a el narcomenudeo, la prostitución, el SIDA y todas esas cuestiones que seguimos cargando sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras existencias. Entonces tiene que ver con categorías políticas y también decir que las travestis sostenemos nuestra identidad travesti rompiendo con la colonización de la academia, ¿no? Estos términos transexual y transgénero son términos médicos, son términos clínicos, son términos académicos y muchas de nosotras nos resistimos y decimos no a la colonización en ningún aspecto. Bueno, mucho menos desde nuestros cuerpos, territorios y desde nuestras identidades que son travestis. Bueno, y justamente respecto a todo esto que decís, ¿cómo percibís las condiciones de vida de la comunidad travesti en la Argentina? ¿Qué cambios hubo en estos últimos años? Hubo varios cambios, muchos, ¿no? Sobre todo en materia de marcos legislativos. Logramos, bueno, recién decía, logramos conquistar la ley de identidad. Primero, aclarar que son luchas colectivas de nuestro movimiento, que las logramos en la calle y que no son pertenencia de ningún partido político, sino son luchas nuestras. Después, lo que los partidos hagan con nuestras luchas, bueno, ya quedarán sus conciencias. Hemos logrado conquistar la ley de identidad de género, hemos logrado conquistar la ley de cupo laboral, primero en la provincia de Buenos Aires, la ley Diana Sacayán, que llevaba a Diana adelante, una ley que se aprobó un mes antes de que la asesinaran, de que ocurriera su travesticidio, ¿no? Hemos logrado muchas cuestiones en materia legislativas. Bien. Ahora tenemos estas leyes que son muy bonitas, que son maravillosas, que las pensamos muchísimo, que detrás de cada uno de estos proyectos de ley hay muchísima sangre derramada de muchísimas compañeras que hoy no están, que fueron asesinadas, que murieron víctimas de travesticidios sociales o de travesticidios perpetuados por varones, o sea, crímenes de odio. Compañeras, inclusive, que fueron parte de la campaña por el derecho a la identidad y murieron sin poder ser enterradas ni siquiera con el nombre que toda la vida las identificó, ¿no? Si bien tenemos todos esos avances, tenemos que decir que no se cumplen, que se cumplen a cuentagotas, que todavía tenemos que seguir luchando para que se respete la ley de identidad de género en las instituciones, en las escuelas, en los hospitales, que en los hospitales las compañeras y los compañeros van a salas que no corresponden, que te tratan con el nombre que no corresponde, que en los registros te anotan como no corresponde, ¿no? en todas las instituciones en términos generales. Sucede en las escuelas, sucede en los hospitales, sucede en la justicia, sucede en todos lados. Entonces, si bien está la ley, hay mucha resistencia todavía, ¿no? Después sucede lo mismo con la ley de cupo laboral travesti trans. Hoy tenemos una ley a nivel nacional ya de cupo laboral travesti trans. Pero la realidad es que son muy pocas personas las que ingresaron a trabajar. Y muchas de las personas que ingresaron a trabajar de manera precarizada, que era algo que nosotras no quisimos nunca. Luchamos por una ley donde tengamos todos los derechos laborales que tendrían que tener todos los trabajadores y trabajadoras. Esto no sucede. No. La mayoría de las compañeras entran con un monotributo, donde no tienen prácticamente ningún derecho. Entonces, donde sus puestos laborales están siempre pendientes de un hilo. Como, ¿no?, los profesionales de la salud en la pandemia, ¿no? Bueno, exactamente. Exactamente, pues sabemos que el Estado es uno de los primeros precarizadores. Bueno, la ley de cupo lo que exige es que los puestos en el Estado sean ocupados en un 1% por personas travestis y trans. Entonces, lamentablemente, todavía se sigue con esta modalidad de contratación. Seguimos en camino seguimos luchando para que todo esto se revierta. O sea, tenemos la ley, pero todavía seguimos luchando para que se respete. Si hablamos de acceso integral a la salud, olvídalo. Es terrible lo que sucede. Porque no se cumple el artículo 11, que tiene que ver con el acceso integral a la salud en términos generales, ¿no? Solamente parece que para el Estado hablar de salud para personas travestis y trans, hablamos de hormonización. Eso es una parte y es un derecho para la persona que quiera acceder. Pero falta mucho más. ¿Qué pasa con una travesti, con una traba? Me pongo yo como ejemplo, que tiene aceite de avión en su cuerpo, que ha migrado por todo el cuerpo. Voy a un montón de hospitales y no saben cómo tratar mi cuerpo, cómo extraerlo, dónde pincharme, dónde no pincharme. Y así lo puedo abarcar en un montón de otras cuestiones de salud. De la salud mental de las personas travestis y trans no se habla. No, de y hecho, en los lugares donde se habla para patologizarnos. Se nos sigue tratando como personas que tenemos incongruencia de género y un montón de otras tipificaciones. De hecho, en el Hospital Pirovano, recién hace un par de años, se creó un cargo de psicóloga para trabajar con personas con cuestiones de género, específicamente. Y es tan loco que está atendiendo niños y adolescentes ahora porque no se sabe, esto no se difunde. O sea, porque vos podés también tener el espacio, pero lo que tenés que hacer es difundirlo. Exacto. Entonces, exacto, de, no sé, los pacientes que mi compañera atendió serán 3 o 4, claro, en el año. Bueno, porque no se sabe, porque también hay mucho estigma y hay mucho maltrato histórico y estructural por parte de las instituciones hacia las identidades travestis, uh-huh, y trans. Entonces también nosotras, primero, tenemos una gran resistencia ante el dolor, en todo el dolor de nuestros cuerpos, como querramos llamarlo, tanto el dolor físico como el dolor mental, psicológico, el nombre que querramos ponerle. Tenemos una gran resistencia que después nos lleva a terminar hospitalizadas cuando ya prácticamente no hay soluciones. Siempre los médicos, ¿no? Uso la palabra verdugueo. Es un verdugueo constante. Hemos llevado compañeras casi muriéndose cuando ya no dan más. Y muchos médicos nos han dicho en hospitales: bueno, pero ustedes vienen a último momento. Venimos cuando podemos, porque cuando vinimos antes, se nos rió el de la puerta, se nos rió el enfermero, se nos rió el médico, nos trataron de varón, nos dijeron que acá sí, que acá no, que en este baño sí, que en este baño no. Entonces, todos esos son mecanismos expulsivos y ninguna persona quiere ser humillada y maltratada en ningún lugar, y mucho menos cuando estás atravesando una situación de una enfermedad, un padecimiento o lo que fuese. Y por ninguna condición. Exactamente. Hay algo muy interesante que es la esperanza de vida. Y como yo soy psicogerontólogo, es muy interesante el concepto de vejez de la OMS y demás, que se considera 20 años menos, entre 15 y 20 años menos, de lo que es la esperanza de vida. La esperanza de vida cambia en distintos lugares. Acá en Argentina ronda los 80 años. Los más longevos son en Japón, 81, 82 mujeres, 88, 89 varones. Bueno, la esperanza de vidas travesti trans en Argentina ronda los 35 años. Lo cual nos lleva a pensar que una persona travesti trans a los 15 o 20 años es vieja. Pensando en esto de cómo lo pensás, es como un año de perro, podríamos decir, un año de una internación hospitalaria. ¿Qué pasa en un año? Es terrible. Esos números son terribles porque todavía no van cambiando. Seguimos hablando, y es lo que sucede, de una expectativa de vida de 35 años de edad, y parece que estuviéramos, las personas travestis y trans, hubiéramos quedado como en el medioevo, ¿no? Cuando sos revieja, entonces. Claro, yo tendría, no sé, 200 años ya, porque tengo 41 y soy una sobreviviente, simplemente por la edad que tengo. Solo el 1% de nosotras llega a los 60 años de edad. Imaginen lo que es un cuerpo travesti a los 30 y pico años de edad, muchas de nosotras cansadas, hecha pelota en todos los aspectos, psicológicos, corporales, en absolutamente todo, cuando empezaste tu vida en una esquina a los 12, 13, 14 años de edad, conviviendo en un mundo de adultos abusadores para poder comer, para sostenerte, expulsada de tu casa. Y cuando hablo de la expulsión del hogar, no hablo solamente de la expulsión en términos de, bueno, me dieron una patada en el tuje porque era marica, o el nombre que a mí tenga ganas de ponerme, porque yo me consideraba marica en ese momento. La expulsión también tiene que ver con el hambre, tiene que ver, muchas veces una misma va migrando, ¿no? Para que esa familia no tenga como esa carga, ¿no? Eso es lo que una piensa. Bueno, prefiero irme yo para que en el pueblo, en el barrio, no digan, uy, el papá del maricón, la mamá del maricón, o los apedreos a tu casa, o tus hermanos o hermanas, si tenés en la escuela, que les suceda de todo porque vos sos como el demonio de esa familia. Entonces una también a veces va migrando. Desde niña, una termina protegiendo a esa familia que seguramente no sabe protegerte, no te protegió, no te abrazó ni nada. Bueno, imaginen un cuerpo travesti que arranca en esas edades, cómo llega a los 30 y pico años de edad. La mayoría de las compañeras no llega. Y esto de la expectativa de vida que vos citás, que sigue estando y es estadístico, nosotras igual también lo reflexionamos mucho, porque la realidad es que todos los días cuando entramos a las redes sociales hay una compañera todos los días muerta de las que nos enteramos, ¿no? Hoy murió Pepita, fulanita de Moreno, de aquí, de allá. Y las que no te enterás. Y las que no te enterás. Y muchas de ellas no llegan ni a los 20 y pico de años, ¿no? Muchos más chicas de lo que todavía dicen esos números. Entonces, eso sigue siendo una condena por parte del sistema hacia nosotras. Y eso, no tienen idea ustedes, la carga que genera en las travestis que somos también un poco más grandes, que vivimos con, ¿no?, la subjetividad reventada ya desde la niñez y durante toda la vida. Porque a mí me encanta hablar de la salud mental. Yo todos los días cuando me despierto estoy pensando cuándo seré la próxima. Y no me pasa a mí, nos pasa colectivamente, ¿no? Decir, cumplí 40 y celebrarlo como si fuera una cosa increíble de haber llegado. Y decir, uy, llegué a los 41, llegué a los 42. O que te duela una pierna o el culo o lo que sea. Y decir, uy, ¿qué tendré? Me voy a morir y pa, pa, pa, pa, pa. Está ya en nuestra genealogía travesti, lamentablemente. Nos fue inyectado. Nos fue inyectado por la sociedad, ¿no? Entonces, eso después también le sucede a las pibas más chicas que vienen atrás. Las pibas que tienen 18, 20 años, también van incorporando todo eso. Porque ven que sus propias compañeras van muriendo, todas jóvenes. Entonces, imaginen cómo juega eso, ¿no? La psiquis de las personas travestis y trans. Después tenemos un montón, y esto también es estadístico, sucede más en las masculinidades trans. Hay un montón de adolescentes trans con intentos de suicidio. De esto no se habla. Cualquier cantidad, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones deben ser abordadas con seriedad. Necesitamos políticas públicas que realmente aborden todas estas temáticas. Todavía falta mucho, ¿no? A veces a mí cuando escucho esos discursos, bueno, pero no sé, hay una en la tele, la otra en un noticiero, la otra acá, la otra allá, sí, somos casos contados. La verdad que somos poquísimas. Ustedes tienen un montón de derechos, dijo la luchadora por la vida, Amalia Granata. Sí, tal cual. Si supiera, ¿no?, la realidad de las personas travestis y trans mismas que hay en la provincia de Santa Fe, que es una de las provincias más empobrecidas que hay, donde las compañeras travestis, como acá y como en todo el país y como en todo Sudamérica, el 90% subsiste de la prostitución. Y esto no son inventos nuestros, sino que inclusive en el último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos arrojó este número, no solamente en América del Sur, sino en Norteamérica, donde las trabas obviamente son las migrantes, son las negras, 90% del norte al sur, del sur al norte, en situación de prostitución. ¿Alguien puede pensar que un 90% de una población elige estar parada en una esquina con todas las violencias que eso trae, empezando por la violencia, ¿no?, de los varones prostituyentes, la violencia de la policía? También visibilizar que la mayoría de los travesticidios y los crímenes de odio son ejecutados en situación de prostitución. Las compañeras asesinadas son asesinadas en sus departamentos privados, en un prostíbulo, en la esquina cuando están paradas, y las tiran a un costado como si fuera un perro. Esa es la situación de la mayoría de nuestras compañeras. Disculpen que sí, les amargo la tarde, pero bueno. No, no, en realidad me parece que, bueno, uno de los objetivos de nuestro programa es visibilizar las cosas invisibles, uh-huh, esos secretos del tiempo. Bueno, los secretos tienen que decirse a cuatro voces. Y, mira, qué flashero, porque vivimos invisibilizando lo que es terriblemente visible. Porque tal no cual. Hay nada más visible en esta sociedad que una cuerpa travesti. Exactamente. No hay manera de que una traba pase desapercibida. Y al mismo tiempo somos completamente invisibilizadas. Bueno, no hay nada. El odio es una gran venda de la realidad, por ¿no? Por supuesto. Sirve para... Por supuesto. Sirve como excusa. Exacto. Siempre para decir que uno no ve. Exacto. Hacemos la última pregunta de esta primera partecita. De la esta, dale, bueno. Mira que yo arranco y no paro. Bueno, sabemos que presidís la casa de Loana y Diana y que queríamos preguntarte si podés contarnos qué es, qué hacen ahí y cuál es el legado de Loana Berkins y Diana Zacayán. Preguntón. Me preguntó. Bueno, la casa de Loana y Diana es un centro de día en La Ferrere, estamos en LAFE, ahí por Ruta 3 y Echeverría, en pleno corazón de La Ferrere, como quien diría. Es un centro de día donde pasan muchas cosas. Entre ellas es un espacio de encuentro, de acompañamiento, de abrazo, de charlas, de llantos, de risa, donde llevamos adelante talleres, capacitaciones, ¿no? Siempre por demanda de las propias chicas que participan, o sea, lo que ellas desean, nosotras tratamos de llevar adelante esos talleres, donde también... como muchos lugares tuvimos que suplir y seguimos supliendo, ¿no?, la ausencia del Estado en lo que tiene que ver con la alimentación y otros recursos, siempre con la ayuda de organizaciones, de personas que nos sostienen, ¿no?, con donaciones, donde tuvimos, en este momento no lo tenemos más, pero tuvimos los 2 años de pandemia con el comedor comunitario, ¿verdad?, lo cual llevó muchísimo esfuerzo. Entonces es una casa para contener, para abrazar, para estar, para tomar un mate, para contarnos qué nos pasa, donde por supuesto abordamos muchas otras cuestiones que tienen que ver con el consumo problemático de sustancias psicoactivas, donde también acompañamos en lo que es asesoramiento en materia de cambio registral de DNI y tramitamos los turnos para con el registro civil para que las personas puedan ir a hacer el cambio de DNI. ¿Cuántas personas habitan ese espacio? Va fluyendo, porque a veces podemos ser 20, a veces podemos ser 4, a veces podemos ser 10. Siempre va fluyendo. Va circulando, va, ¿no?, circulando. Tuvimos, digamos... es una suerte para las compañeras, que muchas de las compañeras en este último tiempo pudieron ingresar a diferentes puestos de trabajo, y la verdad que eso es maravilloso. Bueno, nosotros estamos muy contentas, por más que sea en la modalidad que recién hablábamos. Igualmente les cambia absolutamente la vida, porque son compañeras que hoy pueden pensar, no sé, en alquilarse algo o en comer lo que se les da la gana y no tener que estar yendo a buscar una bolsa de mercadería a ningún lado. Decir, hoy quiero comer una milanesa de pollo y me la como. Y eso para nosotras es importantísimo, ¿no? Entonces va fluyendo. Siempre, también hacemos, por supuesto, cines, debate, hacemos de todo. Nuestra casa es un espacio también de militancia, ¿no?, donde visibilizamos, donde también damos algunas charlas y talleres para escuelas, ¿no?, que siempre nos van pidiendo, donde acompañamos también a varias compañeras a sus propias escuelas cuando no se respeta la ley de identidad de género. Nos han pasado muchas situaciones de que no las dejen ir al baño, de, no sé, de una piba de 17 años que le digan su primer novio en el colegio, ustedes no pueden estar de la mano porque son dos varones, ¿no? Todas esas violencias que atraviesan constantemente, que por eso después tenemos la deserción escolar, ¿no?, tan grande que hay por parte de la comunidad travesti trans. Otra cosa, cuando hablábamos recién de todo lo que conquistamos, ha sido muy importante. Realmente nos ha transformado la vida a muchas personas la ley de identidad de género, porque muchas volvimos a la escuela después de haber dejado el colegio, porque no se respetaba nuestra identidad, porque nos trataban con un nombre que no éramos respetadas o que no nos sentíamos, y dejábamos las escuelas. Muchas volvimos a la escuela a través del Plan Fines, que para mí ha sido un plan maravilloso. Yo he terminado mi escuela a los 36 años en el Plan Fines. Entonces hemos vuelto también muchas de nosotras a los hospitales. Ahí yo hago una crítica. Muchas volvimos solamente para las cuestiones de hormonización. También ahí hay una falencia por parte de las instituciones en decir, bueno, venís por la hormonización, pero abordemos todo esto también, y eso muchas veces no sucede, ¿no? Sí, yo pensando en eso, creo que un poco no sucede porque por ignorancia. Creo que no, dentro del ámbito de la salud, los profesionales de la salud no tienen el interés en sería una especialidad, ¿no? En cómo abordar la, si querés, la biología, la salud biológica de un cuerpo trans, porque la hormonización afecta todo lo metabólico en todos los aspectos. Entonces, uno cuando piensa, yo creo que el gran problema de la salud es que se habla de salud, pero se atiende la enfermedad. Entonces, cuando vos atendés la enfermedad, la salud te pasa por otro lado. Exacto. Si vos atendieras la salud, entonces te enfocarías en las necesidades de salud de cada persona, de cada colectivo, y bueno, serían cosas diferentes. Ya cierro, porque lo que le quería decir es que escuchándola... Soy el sensor. ...contar de lo que es la casa, todo el tiempo... Yo pensaba, está hablando de un hogar. Ah. Y bueno, y se me agarra la emoción. Me acordaba de lo. Uh-huh. Vamos a escuchar un temita y volvemos. Bueno, volvemos después de las emociones. Parte del cuerpo, emociones, el cuerpo afectivo, sí. Afectado, emocional. Y yendo con la línea, no terminaste tal vez, o sí, fue como implícitamente estaba Luana y, no terminé, y Diana. No ya. ¿Querés agregar algo más? Nuestras, imagino que horas. Por sí, supuesto, pero... nuestras dos comandantas de las mariposas, ¿no? Luana y Diana. Bueno, un poco de todo lo que viene hablando tiene que ver con sus legados, ¿no? Y recién les decía, han dejado semillas por todos lados, y eso es maravilloso porque viven en cada una de nosotras, de nosotros, de nosotres. Y yo particularmente, cuando miro los ojos de mis compañeras travestis, las veo a ellas todo el tiempo. Entonces, nada, van a estar siempre, ¿no? Siempre ahí con nosotras, acompañándonos, porque les debemos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Estabas hablando, bueno, estábamos hablando de la salud integral, de pensar un cuerpo, que un cuerpo no es solo lo biológico. Se me venía a la mente cómo tuvieron que obligar a los profesionales de la salud y gente a rendir la ley Micaela, ¿no? Porque hay gente que lo hacíamos con gusto para profundizar. Yo siempre que tengo alguna duda, sabés que te mando mensajes todo el tiempo. Digo, che, Flor, ¿qué pensás de tal cosa? Me valoro mucho tu opinión y demás. Y pensaba en esto, gente, hiciste la ley Micaela, sí, me obligaron, ¿no? Y lleva implícito todo esto, cómo, uh-huh, cómo percibir a la persona, cómo nos percibimos nosotros. No hablar de inclusión, sino hablar de convivencia, ¿no? Que sí. Horizontaliza. En esa línea la pregunta era, ¿por qué pensás que los y las biologicistas solo se concentran en la genitalidad, no en lo biológico, y excluyen la identidad de género, la orientación sexual, la expresión de género, el deseo? Sí, yo creo que son sectores que están cargados de odio, ¿no? De odio, de estereotipos, de prejuicios. Son personas que viven de la deshumanización de otras personas, ¿no? Y esto se da, es una avanzada primero fascista, neoliberal, de movimientos de ultraderecha y de no movimientos de ultraderecha. Lamentablemente tenemos que decir también que hay movimientos de izquierda que van en la misma línea, y lo vemos, por lo menos yo sigo muchas compañeras en España. Y es terrible lo que está sucediendo, ¿no? Esto va avanzando con estos discursos odiantes, con estos discursos que solamente se centran, como vos lo dijiste, en la genitalidad, o se centran también en estos parámetros biologicistas que son también patriarcales, porque la biología fue inventada por los hombres. Los conceptos de biología que conocemos, por más que sean científicos, fueron creados por los varones para la división de los géneros, de los sexos, de las sexualidades, del nombre que querramos ponerle, ¿no? A mí me gustaría poder hablar con personas que sean biólogos, biólogas, ¿no? Más en profundidad, y yo he leído varias compañeras, y no con personas que no tienen ni idea realmente de lo que están hablando cuando hablan de biología. Pero se agarran todo el tiempo de la genitalidad para destilar odio, para no solamente destilar odio, sino arremeten y van contra leyes que tienen que ver con derechos humanos básicos de otras personas, ¿no? Y lo han logrado en varios países, tirar atrás leyes de identidad de género, obligar a que las niñeces y las adolescencias travestis y trans sean medicalizadas, sean psicoanalizadas cuando esto no corresponde, ¿no? Por eso hay que hablar todo el tiempo de la patologización. Se agarran de esos discursos para seguir patologizándonos, tratándonos como personas, ¿no? Nos dicen que somos, que tenemos padecimientos mentales, de estos conceptos racistas, porque son biologicistas y son conceptos racistas, ¿no? Bueno, nosotras venimos luchando fuertemente contra todos estos discursos, que vuelvo a repetir, hoy los vemos fuertemente acá. Increíble, antes de ayer compartía un conversatorio con las compañeras de Advía Yala y hablábamos justamente de la avanzada de estos movimientos, ¿no? Y de la gravedad que esto tiene y de cómo se subestiman también. Me parece que hay que estar muy atentos y atentas con estas cuestiones porque generan mucho daño, porque generan en las redes mucho miedo hacia las juventudes, intentos de suicidio, porque refuerzan, ¿no? Después las violaciones correctivas, las palizas de la policía y todo lo que nos sucede a las personas travestis y trans. Bueno, nos quedamos con un minuto, nos quedaríamos toda la vida escuchándote, Flor. Y te hacemos una pregunta rapidita. ¿Te gustaría, rapidita y complicada, ¿no?, contarnos algún secreto que te haya quedado en el tiempo? Cortito. Secretos que hayan quedado en el tiempo. No soy de tener muchos secretos, creo, porque soy como muy verborrágica y onda como que no me guardo nada. No sé si tendría como secretos en el tiempo. Debo tener un montón. En este momento no lo sé porque siento que todo siempre lo digo, lo hablo, lo expreso, sino no siento que me ahogo, ¿no? Entonces, los secretos no son como muy parte de mí. Sí, puede ser algún secreto, cuestiones muy íntimas con amigas que jamás se me escaparían y no contaría. Pero después, secretos míos, no creo tener, no sé. Quizás el secreto de ser Flor Guimaraes es ser transparente. Puede ser. Bueno, gracias Flor por venir, sos un amor, gracias por humanizarnos, gracias por resignificarnos. Sí, gracias por traer el deseo y la identidad acá, sos un amor y sos bienvenida siempre. A ustedes.